Mientras caminaba solitario, escuché a dos cuervos conversar y uno le decía al otro: ¿qué vas a cenar hoy? En el camino abandonado ya se ha muerto un caballero y nadie más sabe que él está allí, salvo su halcón, su perro y su ama. El halcón y el perro están tras de su presa. Y su esposa ha conseguido una nueva pareja. Así que ya tenemos nuestra cena, cariño. Vos puedes sentarte sobre sus blancas costillas. Y yo voy a elegir otra parte. Con un poco de sus rubios cabellos, repararemos nuestro nido cuando se ponga viejo. Nadie sabe dónde se ha ido. Y por entre sus blancos huesos, cuando queden desnudos, el viento correrá por siempre. Lo que usamos como introducción a mi hija hace muchos años, leyendo la letra de una canción que se llama Twa Corbis, una canción tradicional escocesa, también anda por Inglaterra la canción, y bueno, nada, muy tierna la letra. Hoy es 17 de diciembre, mañana cumpleaños mi hermano, pero aparte de eso, hoy es un día muy importante, porque bueno, nos amanecimos, o durante la mañana tuvimos la noticia de que en Estados Unidos ya liberaron a 3 de los 5 presos famosos que hace, no sé, casi 20 años, o 10, no, sí, casi 20 años me parece. Bueno, uno no puede más que ponerse contento. No sé qué habrá atrás, no sé qué pasará, porque Cuba también soltó a alguien y bueno, y estas cosas de que aparentemente se terminó el bloqueo y no sé, lo único que puedo decir es que yo vi a republicanos enojarse mucho en Estados Unidos. Entonces digo, bueno, si los republicanos se enojaron mucho, debe estar bien, debe estar bueno. Así que nada, vamos a empezar el programa de hoy entonces, como todos los miércoles. Decía que hoy es miércoles 17 de diciembre del 2014. Es el último programa del año, porque la semana que viene va grabado y la otra también va grabado. Y en verano veremos qué hacemos. Si me ruegan mucho, por ahí seguimos al aire. Tengo que negociar los contratos acá con la radio. Decía, hoy es 17 de diciembre. Sean todos ustedes muy bienvenidos y venidas a En los Siete Bosques. The fair father to sell his fiddle and buys the mother ware. Part and we his fiddle the salty blind to thee. Rattle and roar and will you welcome him to me. Will he come sell your fiddle and sell your fiddle say fine. Will he come sell your fiddle and buy your pint of wine. Gin I were to sell me fiddle the world would think I was mad. Money the rant and day me fiddle and I had. As I come by Crackallan I kenly keek and bend. Rattle and roar and will he was sitting a jamboree. Sitting a jamboree and I'm on good company. Rattle and roar and will you welcome him to me. Rattle and roar and will you heap high to the fair. For to sell it fiddle and buys the mother ware. Part and we it fiddle is all to blame to thee. Rattle and roar and will you welcome him to me. Will he come sell your fiddle and sell your fiddle say fine. Will he come sell your fiddle and buy your pint of wine. Gin ever to sell me fiddle the world would think it was mad. Money the rant and day me fiddle and I he had, cause I can play crackle and I can only kick a bed. Rattle and roar and Willie was sitting at John Borden, and sitting at John Borden and I'm on good company. Rattle and roar and Willie, you're welcome home to me. Y aplaude. Yo me escucho bajito, ¿verdad que me voy a... ¿O me subís vos o me subo yo? ¿Me subís vos? ¿Sí? ¿Me subo yo? Un momentito. A ver si... Hola, hola, hola, hola. Ahí me subo. Bien. Ahí sí, ¿no? Bien. Bueno, te cuento. Hace dos años, 2012, en junio, creo que el 14 de junio, el señor... tan querido por el programa, por mí, que siempre hablamos, y estuvo aquí en la radio, estuvo en el programa, el señor Andy Irvine cumplió 70 años. Andy Irvine, para quien no lo conozca, es una especie de prócer de la música de Irlanda. A ver, tenemos, me hace Ceci como que... Ah, Margarita, sí, claro. Ya que no me contesta por el Face. Marga, ¿qué haces? Bien, che, quería saludarte. Bueno, escuchaba qué bueno. Que era el último programa, digo, le voy a saludar. No, claro, es el último programa porque viste que en verano nos ponemos así como más pachorras, como diría mi hija. Y tienen que prepararse para venir a Treveri. Y hay que prepararse. Vos sabés que yo siempre tengo como pendiente esto de que qué bueno que llamaste igual, porque siempre tengo pendiente esto como una charla para contar. Yo siempre en el programa cuento lo que es el Festival Celti y todo, pero nunca lo hablé con vos. Ah, ¿querés ahora o querés que te llame en un ratito? O decime, porque vos estás ya al aire. Sí, estamos al aire ahora. Estamos los dos al aire. Vos también estás al aire. Hacemos una cosa. Si querés, hablamos en un rato y me vas contando, porque sería muy muy interesante para compartirlo. Bueno, dale. ¿Vos me llamás o te llamo yo? No sé cómo es, ahora arreglo con... ¿Podemos llamar, Ceci, nosotros? ¿Vos tenés un teléfono fijo? No, celular tengo. Ah, no podemos llamar a celular. Estamos en una radio pobre, Marga. Bueno, yo... hago gasto a cuenta entonces, dale. Bueno, dale. Bueno, un besito, che. Bueno. Llamo en un ratito, decime cuándo, no sé. Dale. 20 minutos. Sí, 15 a 20 minutos. 20 minutos. Dale. 15 a 20, dale. Buenísimo. Besito. Besote. ¿Estamos ahí? Bien, bueno, Margarita es de Trevelin, y ella es la motora del Festival Celta, que ya va a ser el cuarto, la cuarta temporada, el cuarto festival. Está muy, muy interesante lo que pasa en Trevelin todos los años. Bueno, ahora cuando con ella vamos a hablar, absolutamente improvisado, entonces no, tendría que haberlo yo planeado para hacerlo bien, pero bueno, nada, aprovechamos que llamó ella y buenísimo. Así que ya vamos a contar qué pasa. No sé cuándo es este año, pero bueno, ella nos va a desaznar. Decía, no sé por dónde estaba. Yo me pierdo tan fácilmente, imagínate si hablo por teléfono. Iba por el primer tema. Decía, bueno, el señor Andy Irvine estuvo en la casa de Margarita comiendo cuando vino acá en el 2008. ¿2008 vino? Después volvió en 2011, no me acuerdo. Bueno, pero ahí estuvo entreviendo tocando. El tipo, yo siempre lo explico para el que no lo conozca, es una especie de prócer de lo que es la música de Irlanda. Influenció a cuanta banda ande girando ahora, moderna. Bueno, nada, el tipo como que es uno de los pocos músicos que a fines de los 60s, a mediados de los 60s, empezó como a reformular lo que es la música irlandesa. Tuvimos la suerte de que estuvo aquí en la radio, estuvo por la zona, estuvo tocando en Buenos Aires. Bueno, el tema es que el tipo cumplió 70 años el año pasado, en el 2012. Hizo, seguramente todos conocerán lo que hizo el Flaco Spinetta, las bandas eternas, creo que lo llamó, que reunió a todas sus bandas y hizo un recital. Bueno, Andy hizo algo parecido, no reunió a todas las cosas con las cuales estuvo involucrado, porque fueron muchas, muchísimas, pero como casi lo más importante estuvo por ahí. Hizo este recital en un teatro céntrico en Dublin, un teatro muy importante de Dublín, dos fechas, las grabó, las editó en CD y en DVD, Y la semana pasada yo recibí los dos del mismo Andy como regalo de Navidad, así que estoy chocho. Hoy voy a pasar varias cosas de este disco. Que es un disco, pero son varios grupos, porque bueno, es en todas las cosas que estuvo involucrado Andy. Lo que acabamos de escuchar es del primer disco en donde Andy sale a la luz, en el 66. El primer disco es Sweeney's Men. El que cantaba recién no era Andy, sino era un señor llamado Johnny Moynihan, que fue, a propósito, el responsable de introducir el bouzouki en Irlanda. Lo que hoy conocemos como bouzouki irlandés, bueno, fue introducido por este señor Johnny Moynihan en el 60 y pico. Escuchamos la canción con la que abrían su disco Rattling and Roaring Willie, una canción de origen escocés, bueno, grabada no sé cuántos, miles de años después. No puedo hacer la cuenta, del 66 al 2012, no sé, no tengo la calculadora, pero pasaron varios años. Ceci de Mira, a ver, Ceci, ¿cuántos años pasaron? Desde el 66 al 2000, ¿cuánto? 48, mira, mi edad. Ah, claro, que nada, yo nací en el 66, era muy fácil hacer la cuenta. En fin, bueno, nada. Vamos a continuar, no con el disco de Andy, vamos a ir mechando con otras cositas, pero casi todo el programa de hoy es el disco de Andy este. Pero otro disco que me pasó el Baza estuvo hace un tiempo en Escocia, y supongo que también en Inglaterra, no sé bien por dónde anduvo, pero bueno, consiguió, trajo esta banda. Esto es de música de Cornwall, se llama en... Se le dice en inglés, es como la puntita que está al sureste en Inglaterra, está cerca de lo que sería Bretaña, es como una puntita parecida a Italia, ¿no? Como una península que se mete en el mar. En castellano se le llama Cornualles o algo así, Cornualles. Bueno, es una parte de Inglaterra que tiene como alguna influencia céltica, seguramente por estar sobre la costa, y seguramente los celtas cuando pasaban de Bretaña para arriba se han establecido ahí, supongo yo. Es una cosa que estoy improvisando en el momento, y si nadie me la refuta la voy a seguir sosteniendo. Pero bueno, el tema es que la música que se toca en esa parte de Inglaterra tiene como un dejo más celtoso, si se me permite la palabra. Vamos a escuchar una canción entonces, se llama Farewell Maidens All. Está en este disco maravilloso que me compartió el señor Baza, Eduardo Bazzarelli. Y bueno, nada, gracias Baza por el aporte al programa, me encantó el disco. Vamos a pasar dos canciones de este disco. Estoy hablando mucho, ¿no? Según no nos van a entrar nada, no van a entrar, no importa. Bueno, dale, pasalo. In Cornwall I was born and bred, in Cornwall was my dwelling, and there I knew a pretty maid, her name was Andromelin. All in the merry month of May, when green buds they were swelling, and Johnny Pearse on his deathbed lay for love of Andromelin. And death is printed on his face, and all his heart is stealing, and he's the way to comfort him, oh lovely Andromelin. Though death be printed on his face, and all his heart is stealing, little better shall he be for lovely Andromelin. So slowly, slowly she came up, and slowly she came up, and all she said when there she came, young man, I think you're dying. He turned his face into his strait, with deadly sorrow sighing, oh lovely maid, come pity me, I'm on my deathbed lying. If on your deathbed you do lie, what needs to tell you're telling, I cannot keep you from your death. Farewell, said Andromelin. He turned his face into the wall, for death was with him dealing. Farewell, my friends and neighbours, all be kind to Andromelin. He was dead and laid in grave, our heart was struck with sorrow. Oh, mother, mother, make my bed, for I shall die tomorrow. How well she said, you may until and shut the port of Berlin. It's what they're burning by the pool of Cruel Andromeda. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delectable, delightful Sergio Gonzalez. Bien, bien, lo que acabamos de escuchar entonces es la banda Dala haciendo Farewell Maidens All, adiós a todas las damas, algo así, ¿no? Se traduciría. Vamos a volver al disco de Andy. Andy en el 80 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, 80 y pico, por ahí, con el gaitero David Spillane, grabó un disco que es todo de música balcánica. Andy es, en los 60 estuvo viajando por los Balcanes, se volvió muy enloquecido con esta música tan complicada para nosotros a nivel rítmico, tiene unos ritmos que a nosotros nos cuesta mucho entender cuando uno está escuchando y quiere zapatear así con la patita siguiendo el ritmo, a veces se pierde, pues son ritmos irregulares. Y bueno, grabó un disco que llamaba East Wind, Viento Este. De esa grabación, en este recital de sus 70 años, Andy hace este tema que se llama Suleiman's Copa Copancha, qué sé yo, no sé qué quiere decir, pero es una danza búlgara muy linda, escúchala. Thank you. está como loca la gente. Bueno, esto lo hacía Andy con la banda Mosaic ahora en este recital, ¿no? La banda Mosaic es una banda como intercultural que formó con un músico de Holanda, que también estuvo aquí en el programa, Rens van der Zalm, un músico de Bulgaria, Nikola Parov, Donald Lani, un músico de Estados Unidos. Bueno, no sé, una bandaza, de Mosaic. Esto sonaba entonces en el cumpleaños de Andy hace 2 añitos. Pero yo recibí el disco la semana pasada, entonces estoy muy contento y por eso lo estoy compartiendo con la monada aquí de la comarca. Vamos a escuchar una canción. Esto es también del año pasado. Es un maxi, un EP que grabó una banda que se llama Amina. Probablemente lo interrumpamos el tema porque estaba por llamar Margarita, así que si llama para no hacerla esperar, lo interrumpimos el tema para que nos cuente sobre el Festival Celta que está por pasar en Trevelin. Pero por lo pronto vamos a poner... Ah, está llamando, seguramente está llamando Margarita, vamos a hacer un poco de tiempo. Sí, a ver, Ceci pone cara de que es Margarita. ¿Es Margarita? ¿Margarita, estás por ahí? Sí, soy yo. Bien, Margarita. Qué perfecto el timing, justo. Estaba una coordinación. Impresionante. Bueno, Margarita, a ver, yo recién te contaba al aire, que fue más que nada como si fuese una conversación entre nosotros, pero bueno, estábamos al aire, que yo hace rato que vengo pensando en esto, yo le debería llamar a Margarita en algún programa, deberíamos hablar para que ella cuente, porque, bueno, más allá de que yo siempre... todos los años cuento de qué se trata, pero nunca lo contaste vos, que sos como la creadora, ¿se puede decir que sos la creadora, la impulsora, el motor del Festival Celta en Trevelin? Yo pensaba que vos también te contabas en el grupo. No, pero vos sos el corazón, vos sos qué epíteto poner. Un poquitito la distancia, Sergio, porque la verdad es que si estuviéramos más cerca, seguramente los tendría todos enganchaditos trabajando, claro, pero la distancia claro. A veces hace que uno se pierda un poquito, y las urgencias después de las gestiones y demás hace que uno cuente con los que están más cerca de uno, ¿no? Pero yo a todos los tengo muy presentes, me acuerdo muy bien de nuestro primer Festival Celta, uh-huh, en el que ustedes estuvieron junto con Francisco de Chile y Keltan de aquí. Uh-huh. Después me acuerdo la visita de Irving, y después el segundo y el tercero, y ahora vamos por el cuarto festival. Vamos por el cuarto. Hablemos... Y ustedes siempre presentes. Sí, claro. Y bueno, no es para menos, en realidad estamos, digamos, si bien estamos lejos para estar en el día a día, pero no estamos cerca como para no perdernos, obviamente, el festival, que se pone buenísimo. Cada año creo que mejor, ¿no? Como que va subiendo, se hace... Contale un poco a la gente, esto se hace en una... Sí, al principio fue un festival encerradito en 4 paredes, se fue en un salón del pueblo, fue una iniciativa piloto como para ver qué sucedía. Nosotros también recién comenzábamos en el tema de organizar un evento, así que el tema de la convocatoria y demás pesaba mucho sobre Keltan, que tenía experiencia en el tema, pero también recién mudados. Costó un poquito, y sin embargo el salón se llenó. Uh-huh. Te hago un paréntesis. Bueno, la gente de acá, de la comarca, si uno dice Keltan, mucha gente va a saber de qué se trata. Algunos amigos que están por internet, por ahí, no saben. Keltan es una como la primera banda que empezó a hacer esta música, lo que se conoce como música celta, aquí en la... En la comarca, sí, no sé hasta dónde extenderme, porque no sé si por ahí hubo alguna otra en Bariloche, uh-huh, pero creo que por ahí, por todo lo que se llama la comarca, fueron los primeros. La familia de Marilyn. La familia Jorge de Oro, y aquí también, fueron los primeros, los claro, que han comenzado con el tema, y fueron los inspiradores de Patagonia Céltica, porque con mi hermana, que es Marilyn, empezamos a hablar del tema allá por el año 2004. Claro. Y inspirados muchísimo en la música que ellos hacían, y buscando bibliografía, investigando mucho, y bueno, al final nace con el primer encuentro y la iniciativa de crear una asociación civil para que los artistas estuvieran todos incluidos dentro de este proyecto, y pudiéramos tener un escenario que los contenga a todos, que sea merecedor del trabajo que ustedes hacen, porque realmente el trabajo de los músicos es muy, muy importante, y además muy difícil lo que hacen y tratar de vivir de eso y encima tener el ánimo de armar un escenario para mostrar todos esos valores, es una tarea gigante. Lo puedo decir yo ahora, después de 4 años de trabajo, veo de que es muchísimo trabajo. Claro. Así que yo estoy feliz de poder hacerlo, cuento con el apoyo, por supuesto, de los municipios de Esquel y Trevenin, que no nos han dejado solos nunca, también con los apoyos de los distintos municipios de la provincia del Chubut, que apoyan a los artistas desde el lugar donde vienen. Sí, porque cada vez hay más bandas que vienen, bueno, de Buenos Aires han venido músicos de la costa también, ¿no? Había bandas de la costa, había de Bariloche. Sí, de Mendoza, de Bahía Blanca, de Río Grande, Tierra del Fuego. Contá un poquito con qué nos vamos a encontrar en el cuarto festival y cuándo es y dónde es. O sea, hagamos como una especie de chivo, así. ¿No? Bueno, dale, vamos a hacer un buen chivo. Un buen chivo, el festival comienza el 26 de febrero en la ciudad de Esquel. Ajá. Es el cierre de la semana de Esquel, Esquel cumple sus años en esa semana y estamos cerrando nosotros la festividad, recibiendo a todos los artistas que vienen a tomar parte en el evento. Y allí habrá una peatonal de las naciones celtas, van a estar tocando al aire libre por la noche. ¿Se consiguió alguna banda? A cenar en todos los restaurantes de Esquel, así que creo que va a ser algo muy bonito eso. Mira qué bueno. La ciudad también se va a preparar para recibirlos, bien adornada, así que creo. No les voy a contar demasiado, así tienen algo de sorpresa. Así algo de sorpresa. Después, bueno, al día siguiente hacen el tradicional viaje de la trochita. Saben que la trochita es nuestro emblema aquí en la ciudad de Esquel y van. También ese es un ofrecimiento de la trochita, de llevar gratuitamente a todos los artistas hasta la estación Nahuel Pan y de regreso a Esquel con algunas sorpresas en el medio. Bueno, después por la noche creo que hay alguna actividad que no está cerrada en Trevelin por la tarde, y a la noche tenemos el tradicional desfile de las bandas en la ciudad de Esquel, cerrando en un patio cervecero en la sociedad rural de Esquel, que estamos planificando hacer todo esto con asociaciones de las distintas nacionalidades de Esquel que se van a prender seguramente en el festejo. Y ya el día sábado, concretamente en la Estancia La Paz, lo que ya todos conocen, los que han venido saben que la Estancia La Paz es al lado del río Futaleufú, un lugar al aire libre, espectacular. Está muy bien ambientado. Sí, sí, aparte está bueno, podés ir con la familia, si tenés chicos, vas con chicos y te quedás ahí a la orilla del río, te podés bañar si quedás en el río, estás haciendo una especie de picnic y aparte... Eso no tenés que decirlo, Sergio. Ah, no, no se puede bañar. Muero de un ataque cuando vi fotos. No se puede. De gente que estaba llegando otro lado a nado. Y yo digo, uy, qué peligro. Qué peligro. No, porque para cuando hay un evento con 3.000 personas al lado del río, es muy difícil poner una seguridad para cada uno. Y entonces vamos a sugerir año no vayamos a nadar al río este año. Gente, esto de ponerse desnudos y bañarse como en Woodstock, no. Este año no. No. El año pasado ya lo hicimos, que estuvo muy bueno, pero este año no. Bien. No, la verdad es que estuvo bueno. Además tenemos un sponsor, digo yo, que vive en el cielo y nos ha regalado unos días maravillosos, siempre. Ah, tenés razón, ¿no? Qué bueno eso, y fundamental. Así que eso. Creo de que este año haremos lo mismo como para... Nos hemos portado bien, así que seguramente vamos a tener un lindo día. Sí, ¿y se consiguió algún número de afuera? Yo sé que estaban en tratativas. Sí, recién terminan de confirmarme que viene, ya estaba hablado, pero bueno, no estaba cerrado, viene Colin Edwards de Australia. Él es un galés que hace música galesa, celta, y bueno, hace muchos años que se fue de su país, así que la lengua la ha perdido. Mira. Y viene admirado de que nosotros aquí todavía conservamos el idioma. Se mantiene, claro, sí. Sí, así que él viene con muchísimas expectativas. Viene un grupo, un contingente de turistas de Gales que vienen especialmente a ver el evento. Y también tenemos una primicia con dos artistas que son arpistas del país de Gales que van a estar aquí para nosotros. Y eso es realmente una joya, porque tocar el arpa, nosotros aquí en la cordillera no tenemos nadie que enseñe. Uh-huh. Va a venir un arpa y se va a quedar aquí con nosotros, así que vamos a necesitar docentes, vamos a necesitar gente que venga a enseñar, y seguramente con el tiempo tendremos más arpas en la cordillera, ¿no? Mira qué bueno. Hugo, me imagino, Hugo Leiva va a estar muy contento con la noticia. Así que espero verlo también. Sí, y claro, bueno, sí, las danzas irlandesas. Después, del exterior, también está viniendo un grupo de Valparaíso, que son de un grupo danzante de danzas irlandesas. Ajá. Que se va a juntar con el grupo de Lago Puelo, y vienen todos en banda. Ah, mira. Bueno, y de la Argentina está viniendo de Mendoza dos grupos, de Córdoba un grupo o dos, todavía no sabemos bien. Uh-huh. De Buenos Aires viene Zapa y viene Setenetos. Ah, mira qué bueno, Setenetos. Setenetos es una de las bandas, cuando nosotros tocábamos con los Kells, ya estaban ellos. Es una de las bandas de la primera camada de los grupos de música celta en Buenos Aires. Mira qué bueno. Sí, ellos son muy, muy buenos. Viene Emerald Dance, viene completa el grupo de danzas, vienen a hacer un número especial también, no únicamente danzas, sino algo un poquito más complicado. Uh-huh. Viene de Rosario Anam Keltoy. Uh-huh. Viene de nuevamente Triskel de Bahía Blanca. Viene Sina Gerpe. Uh-huh. Sí, muchos que ya han estado y otros que no. Sina Gerpe es una señora de Buenos Aires que tiene un grupo de pandereteiras. Ajá. Y ellas están viniendo especialmente también para hacer un taller, porque hay mucha gente interesada en aprender a tocar la pandereta. Ajá. Vamos a tener una delegación muy fuerte de los gallegos. Viene nuevamente Puerto Madryn, Comodoro, Chaltén, y viene Belenus de Río Grande, Tierra del Fuego. Ah, que estuvieron la vez pasada también, sí. Los que estuvieron también. Sí, sí, sí. Y bueno, por veo supuesto, que cada año, bueno, los locales. Y los locales, obviamente. Sí, los locales. Obviamente. Veo que cada año. Aran y Erin de Lago Puelo. Bien, bien, bien. Bariloche, perdón, San Carlos de Bariloche también. Ellos están viniendo. Impresionante. Bueno, va cada año, como te decía recién, va creciendo exponencialmente. ¿Quién sabe dónde paramos? Margarita. Sí, una de las cosas más interesantes me parece, así como novedoso este año, además de, por supuesto, los personajes de nivel internacional que realmente nos van a engalanar el evento, es el tema gastronómico, porque nosotros, ¿te acuerdas, Sergio, que eran propuestas gastronómicas muy sencillas? Sí, sí. Las que teníamos en el lugar, pensando, bueno, la familia se trae algo para comer, pero si no le alcanza seguramente encontrará un choripán. Uh-huh. Pero esta vez, gracias a algunos amigos que están trabajando, hemos encontrado mucha voluntad por venir a armar eventos gastronómicos un poco más delicados y para los paladares un poco más exquisitos. Ah, mira qué bueno. Y también que tenga que ver con lo tradicional. Así que creo que va a ser una propuesta muy bonita. Bueno, increíble. A la que se están sumando muchos, también de la parte enológica. Hay bodegas que quieren estar. Tenemos bodegas tan buenas aquí en la zona tuya, uh-huh, en el noroeste. Ellos serán los anfitriones y vamos a estar recibiendo bodegas de otros lugares. Así que bueno, este año en todo lo artesanal también tenemos una oferta impresionante de gente que quiere venir a ofrecer sus artesanías. Quiero olvidar de nada porque no tengo anotado. Me agarraste así, te encontré y dije, ¡ay, Sergio! Bueno, buenísimo, pero bueno, seguramente vamos a seguir si es que estamos, seguramente vamos a estar en vivo en enero o en febrero y vamos a seguir dándole mucha manija al tema. Vamos a redondear un poquito. A ver, 26 de febrero, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo para celebrar San David, el patrono de los galeses. Bien, y te tengo una primicia. ¿Querés que te la dé o ¿sí? no te la doy? No, dale. Bueno, Celtic Connections, es un festival que se hace en Glasgow. Ajá. ¿Estás enterado de eso? Sí, sí, lo conozco, sí. Sí, lo conoces, ¿no es cierto? ¿Has estado? No. ¿No? En el festival no estuve, no. No, no es estado. Bueno, va a estar allí Carlos Núñez con Chango Espaciuc. Ajá. El 21 de enero. Y bueno, él está presentando un programa por el que va a viajar a Sudamérica, becando a jóvenes galeses por el hecho de que nuestra provincia cumple los 150 años. Así que Carlos Núñez estará visitando Patagonia por primera vez. Y bueno, tenido bastante que ver desde Patagonia Céltica con la iniciativa. Así que me han invitado especialmente para estar presente en Glasgow y me estoy yendo. Ah, esa era la noticia. Mirá vos. Qué suertuda. Sí, la verdad es que es un... ¿eh? Qué suertuda que sos. Y hay mucho trabajo. Nos fuimos a Montevideo a verlo a Carlos. Hablamos mucho sobre el tema de la importancia de poner al Chubut, y estos 150 años, un festejo tiene que ser con mucho brillo y realmente se tiene que conocer en otros lugares, porque nosotros conocemos muy bien la historia y la amamos, la queremos por todo lo valiosa que fue, pero no sé si es reconocida en otros niveles nacionales, inclusive, ¿no? Claro. Y esto queremos decirlo en escenarios donde realmente la prensa esté atenta a que lo diga otro, y entonces de Carlos Núñez me parece que va a sonar muy bonito. ¿Y decís que Carlos Núñez va a venir a la Patagonia cuándo? Sí, señor. ¿Cuándo? Es muy probable que sea en el mes de noviembre, pero no hemos cerrado fechas todavía. ¿Lo traemos al fin de año? No, noviembre del próximo año. Ah, ya pasó noviembre. Qué mal que estuve, tienes razón. ¡Feliz Navidad, Sergio! Qué mal que estamos, Margarita. Che, bueno, lo traemos al Zoom de los pelos. Acá. Le quedan pocos pelos a Carlos Núñez, pero lo vamos a agarrar algunos pelos y lo traemos. Sí, no, realmente es una maravilla. Y después estar en Cardiff para el lanzamiento del Patagonia 2015, donde se van a estar haciendo, bueno, todos los anuncios de los programas que tienen tanto en Gales como en Chubut, en una agenda bien cronometradita para que nadie se quede sin poder asistir a todos los eventos culturales, deportivos, turísticos, que hemos organizado hace 2 años y medio trabajando. Qué bueno. Así que bueno, ahí estaremos también, un vuelo relámpago para poder volver y terminar detalles, pero la verdad es que está todo muy, muy lindo. Increíble. A los que nos están escuchando, que vayan preparándose, reserven esos 4 días para Trevelin y Esquel. Claro, está bueno. No se van a arrepentir. Claro, sí. Claro. Instalarse ahí por los 4 días, y la verdad que es una oferta muy interesante para hacer en el verano. No solo para turistas, sino para la gente de acá que se puede arrimar y quedarse por y ahí. Y viste que cualquiera que venga a Trevelin, que no sea de... Inclusive nosotros atendemos muy bien a la gente de Esquel. Cuando vienen a visitar nuestra plaza, vienen a visitar nuestros lugares... Los consideramos a todos turistas, la gente de Lago Puelo, Bolsón, son nuestros turistas, estamos de anfitriones aquí y queremos que la pasen muy muy bien. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Te decía, vamos a seguir seguramente insistiendo con esto cuando se acerque un poquito más la fecha, pero ya creo que tenemos un panorama súper completo de lo que va a pasar. Entonces 26, 27, 28 y primero de... Claro. 26, 27, 28 de febrero y primero de marzo. Del 2015, digamos dentro de un par de meses, en Trevelin y en Esquel. Así que, sí, bueno, así es. Te mando un besote muy grande y gracias por llamar y por contar lo que vas a hacer. Me parece muy interesante poder hablar de esto justamente en este programa. Bueno, felicitaciones a vos, Sergio, que venís llegando al final del año y a no bajar los brazos. Escuché algo ahí. Si arreglan o no arreglan con la radio. Yo soy un tipo muy caro. Podemos seguir escuchando. Mira, Margarita, música celta. Y yo soy un tipo muy caro, ¿viste? Si no me pagan lo que quiero. Sí, ya sé. Bueno, es así. Vamos a negociar. Bueno. Bueno, yo quiero mandar un saludo a alguien que nos está escuchando desde Buenos Aires, que se llama Patri Soviet Oihamburu. Y ella es una que estuvo por aquí hace unos 15 días atrás y se contagió del virus de Patagonia Céltica y está viralizando todo, nos está poniendo en todos lados, así que si cuando la veas, aceptale la amistad, que es una campeona. Buenísimo, ¿cómo que no? Buenísimo. Bueno, ahí estamos al tiro nomás. Muchas gracias. Te mando un besote, gracias a vos. Chao, Margarita. Bien, ahí estamos. Habíamos hablado entonces con Margarita Green, la motora, la impulsora, la creadora. Margarita es como una especie de torbellino, hace todo, hace así, organiza todo y es muy buena para eso. De este festival Patagonia Celta. Se nos fue el programa, estamos, bueno, no importa, no sé qué pasamos, Ceci, decís vos, ¿qué pasamos? ¿Seguimos con la lista? O vamos, vamos a pasar un poquito más de Andy, después vamos a seguir presentando el disco de Andy, qué sé yo, pero bueno, estuvo muy bueno, igual poder hablar con Margarita, que nos cuente, porque es un programa de música celta y tenemos un festival de música celta en la zona, como no vamos a mencionarlo. Yo lo digo en chiste esto que tengo que a ver si alguien se piensa que yo estoy negociando con la... yo digo que no sé si vamos a seguir grabados o en vivo en verano, pero siempre estamos en Alas. ¿En dónde más? Así que, Adad, olvídate de la propuesta que me hiciste para... Ah, no, ya se fue de Radio 10, ¿no? No sé. Bueno, no importa. Olvídate igual, Adad. Vamos a seguir, ¿sabes qué? Con el tema número 5. Otro tema de El cumpleaños de Andy. Esto es una canción que canta el señor Terry Woods. Se le está poniendo mal la garganta al tipo, pero a mí me pasa como con Sabina. Peor se le pone la garganta, más me gusta. Tiene como, está como más difónico. Terry Woods, bueno, fue muy conocido porque estuvo en la banda de Pogues en Irlanda, que era una banda que mezclaba punk con música folk irlandesa. Esto es original del 66. Está grabado en vivo hace 2 años, pero bueno, es una canción folk de cuando Terry Woods era un joven hippie y hacía folk. Escuchemos. My dearest dear, the time has come when you and I must part, and no one knows the inner grief of my poor aching heart. To see what I suffered for your sake, you are whom I love most dear. Well, I wish that I could go with you, or you might tarry. Now my own mother, she's hard to leave, my father's on the mind. For your sake, I'd go with you and leave them all behind. For your sake, I'd go with you. Oh, mother, fare you well. For fear I never will see you no more while here on earth we dwell. Wherein you might behold your name in secret, I would write in letters of fine gold. Oh, your name in secret, I would write, believing what I say. For you are the girl I love most dear until my dying day. Let's play. No one knows the inner grief for my poor aching heart to see what I suffered for your sake. You are whom I love most dear. Lord, wish that I could go with you, for you might tarry here. Entonces, ¿me escucho bajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pasa nada? ¿Por qué me escucho bajo ahora? Ah, espera. ¿Me acerco el micrófono? Ah, pero esto voy a subir el volumen de todo, ¿no? No solo de mi auricular. Espérate que... Oh. Ahí estoy. ¿Estoy o no estoy? Sí. Bien. Bueno, Sweeney's Men, entonces. Versión 2012. Los tipos están viejitos, pero no han perdido las manías. Haciendo esta canción, My Dearest Dear, que estaba en el primer disco, 1966, de los Sweeney's Men. Una cuestión, no sé qué le pasa al Facebook. Voy a usar un término técnico. Facebook está emputecido. No sé si entienden. No sé. Así que si alguno o alguna me ha escrito, no lo puedo ver. No sé qué pasa. No carga la página. Por las dudas vamos a mandar saludetes a los que están siempre: Alfredo, Ilan, Víctor de Chipolandia, son más como me acuerdo de memoria, y algunos otros que van y vienen, pero esos tres están siempre. Así que yo por las dudas mando. Vamos a seguir con este disco entonces que nos acercó el Baza. Nuevamente, Dala, esta banda de Cornwells. Una banda muy interesante, un lugar muy interesante. Bueno, nada, vamos a escuchar una canción que se llama... ¿Sabes que cada vez veo mi... Turning of the Tide, el cambio de la marea. ¿Viste? Cuando la marea va por un lado y va para el otro, eso es el... ¿no? Eso. Bien, está bien. Bien, entonces le volvemos a agradecer al Baza por el aporte al programa y vamos a escuchar entonces esta banda de Cornwells que se llama Dala. Via Cottage Road. Bien. Dala había pasado haciendo The Turning of the Tide. Se nos fue el programa. Quedaron muchísimos temas sin... tenemos la ventana abierta y pero está bueno eso, que se cuele la gente que pasa por la calle. Decía, bueno, muchísimos temas, gran parte del disco de Andy que quería pasar no lo pasé, pero habrán oportunidades, porque esta semana, el miércoles que viene, estamos grabados, el otro estamos grabados, pero ya después volvemos aquí, empezando el año nuevamente. Y si después nos tenemos alguna vacación, que no lo sabemos, dejaremos algo grabado, qué sé yo. Bueno, hoy cuando Ceci vio la lista de temas y vio el último de los temas, que se llama Heroes, héroes en castellano, me dijo, es por los 5 cubanos liberados. Y yo dije, no lo había pensado, porque yo la lista de temas la armé ayer, cuando todavía no teníamos la noticia. Pero bueno, ya que Ceci se le ocurrió eso, vamos a hacer uso de su intuición femenina y vamos a terminar con este tema. Te cuento, Heroes es el tema de ¿cómo se llama? David Bowie. Todo el mundo debe conocer la versión de Heroes de David Bowie. También había un músico argentino que hizo una, ¿cómo es? El que estaba en los 7 delfines, ¿cómo se llama el tipo? Richard ¿cuánto? Coleman. Richard Coleman, creo. Bueno, nada. Te voy previniendo que la versión de Peter Gabriel es bastante diferente. Esto es un disco que él grabó en el 2010. No me acuerdo el nombre ahora. Sí, Scratch My Back. Rascame la espalda se llama. Creo que ese disco, si me estoy confundiendo. Es un disco de covers que hizo Peter Gabriel. Pero el tipo no se conformó con hacer las canciones más o menos parecidas, sino que ni siquiera las hizo a su estilo, podríamos decirlo. Las hizo con una orquesta sinfónica. Y bueno, un estilo, no sé, casi nuevo para este disco. Se nota la marca de Gabriel ahí, pero bueno, nada. Te prevengo porque no vas a escuchar una típica canción de David Bowie. Vas a escuchar una versión bien diferente. No, de David Bowie, porque la... Sé si me corrige, me dice, pide la... Claro, no, pero digo, no vas a escuchar un típico tema de David Bowie, sino que vas a escuchar una versión de un tema de David Bowie hecho por Peter Gabriel, pero encima en un momento raro de Peter Gabriel. Bueno, nada. Te abro el paraguas para que después no me digas epa. Bien, y con esto entonces nos despedimos hasta el año que viene, porque el programa que viene y el otro van a estar grabados. Así que vamos a hacer el típico deseo de felices fiestas y toda esa cuestión. No tires cohetes si vives en la comarca, no seas tonto o tonta. No sé, se me ocurre terminar con este mensaje de amor y paz y que no tires cohetes. Nada más. Chao, nos estamos viendo en el 2015. Wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes